subtitulada Un obstáculo al Evangelio. Un obstáculo al Evangelio. En esta enseñanza, liderazgo dentro del cristiano. Un poquito de gripe, pero ahí vamos. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey y Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, un obstáculo al Evangelio. Para ello vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 24. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Marcos 12, capítulo 20, Marcos capítulo 12, versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Marcos 12, 24. No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y que nos dice Lucas 12, 41. Perdón, Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42 y 44 de Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que era tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Alaba a Dios que Él vive, mi hermano, mi oyente, que me escuchas en esta hora. Se le preguntó a un líder de la iglesia: ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene el poder de la del libro de los hechos? ¿Será ignorancia o apatía? Este respondió: No sé, ni me importa. Hermanos, la predisposición mental es una fortaleza espiritual de género ideológico. Y es el mayor obstáculo para el desarrollo espiritual, emocional y material. Cuando tenemos predisposiciones mentales, impedimos, hermanos, que Dios obre en cuanto a nuestro crecimiento y madurez espiritual. La mente predispuesta pone freno al mover de Dios. En vez de ayudar a edificar y a construir la obra del Señor, destruye lo que Dios está haciendo. Destruye lo que Dios está haciendo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Pero, ¿qué es una fortaleza espiritual de género ideológico, hermanos? ¿Qué es una fortaleza espiritual de género ideológico? Vamos a verlo, hermanos. Aleluya. Alábalo, mi hermano, que él vive. Las fortalezas ideológicas tienen que ver con el dominio. Oigan, las fortalezas ideológicas tienen que ver con el dominio que Satanás ejerce sobre el mundo a través de filosofías que influyen en la cultura y en la sociedad. Esta clase de fortaleza influye también en la iglesia. Conduce al creyente a una forma de pensar que le impide ver o recibir algo que no concuerde con sus ideas preconcebidas. Aleluya. La palabra predisposición significa predeliberar o predeterminar, según el diccionario ilustrado de la lengua española. O sea, significa el acto de disponer anticipadamente, según el diccionario de la lengua española, o preparar, el acto de disponer anticipadamente, preparar para un fin, ya una cosa, ya el ánimo de una persona. Por lo tanto, una predisposición mental es una idea predeterminada de cómo algo es o debe ser con frecuencia. Debido a diferentes causas, nos formamos una opinión o idea que nos impide oír lo que Dios trata de decirnos. Hermanos, esto nos causa un bloqueo mental, oyentes, que nos impide escuchar al pastor, al hermano, al maestro, al evangelista, al profeta. Óigame que me escuchas, el que tenga oídos para oír, oiga. Estas fortalezas cierran nuestro entendimiento a menudo. Son la causa de divisiones en la iglesia, de ofensas entre hermanos y de contiendas. Oiga usted, lea usted 2 Corintios 10, versículos 3 y 5. 10, capítulo de 2 Corintios, versículos 3 y 5. Aquí Pablo nos indica que parte de las fortalezas que tenemos que destruir en nuestras vidas son argumentos, filosofías y todo lo que se levanta contra el conocimiento o la revelación de Dios, llevando cautivo o atando todo pensamiento, predisposición mental a la obediencia a Cristo. Oigan, la palabra oyente, la palabra obediencia del griego upakoe, la palabra obediencia del griego upakoe significa escuchar atentamente, oír con sumisión, condescendiente asentimiento y acuerdo. En otras palabras, hermanos, si nos descuidamos, nuestras filosofías pueden ir en contra, oigan bien, en contra de la revelación de Dios. Uy, cosa tremenda, hermanos. Tremendo, hermano. Nuestras filosofías en muchas ocasiones pueden ir en contra de la revelación y de nuestra disposición mental, que cortará la posibilidad de escuchar, hermanos, a Dios atentamente. Oiga, la predisposición mental de los fariseos, escuchen. Vamos a la predisposición mental de los fariseos en Lucas 19, 41-44. Aquí nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te satearán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aleluya, mi hermano. Dale la gloria a Dios. Hermanos, tal vez el ejemplo más evidente de una predisposición mental es la del pueblo judío. Los profetas habían anunciado la venida del Mesías para establecer su reino. Un reino de la descendencia de David y Salomón, que traería paz, libertad y liberación. Oigan, los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, malinterpretaron las promesas a Abraham, malinterpretaron las promesas a Isaac y a Jacob. Y el anuncio de la venida del Mesías, que vendría a establecer su reino, fue malinterpretado también, basados en sus circunstancias, que se formaron una opinión distinta. Esperaban a un Mesías que vendría a derrotar a los ejércitos opresores del Imperio Romano. Después sería establecido un reino nacional para el pueblo de Israel. El apóstol Pablo, tratando de dar a entender a los judíos en Antioquía de Pisidia, que Dios tenía otro plan para, la exhortación, diciendo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, varones, hermanos judíos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Por qué? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mira pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y algunos os la contaré. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Capítulo 13, Hechos 13, versículos 16, 26 y 29. Aleluya. Hermano, Pablo predica a los judíos en Antioquia que en Jesucristo se cumplían las profecías del Mesías, y como los habitantes de Jerusalén y sus líderes religiosos, aunque todos los sábados leían las Escrituras, no tuvieron la revelación ni de Jesús ni de las palabras de los profetas. A pesar de esto, hermanos, la predisposición mental del pueblo judío en Antioquía les impedía recibir un evangelio diferente al que se le había enseñado. Oigan, oyentes, cristianos, escogidos, elegidos, llamados, la Biblia nos revela que en aquella región los judíos rehusaron la palabra de Dios, mientras que los gentiles se regocijaron, glorificaron a Dios y creyeron el mensaje de las buenas nuevas. Santo. Hechos 13:45. Pero viendo los judíos la muchedumbre que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndose y blasfemando. Hechos capítulo 13, versículos 13 y 45. Cuán similar es la actitud de muchos cristianos hoy en día, los cuales se supone rebaten, contradicen y hasta blasfeman contra otros cristianos. Los celos y la envidia, hermanos. Los celos y la envidia. Debaten, critican, hablan, blasfeman, hermanos, contra otros cristianos. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, en la vida cristiana de un líder humano, ujier, misionero, evangelista, pastor, ministro, apóstol, maestro, y que limpia la casa, la iglesia, perdón, tiene que haber un crecimiento espiritual, tiene que haber entusiasmo, tiene que haber el gozo y la prosperidad. Prosperidad sana, hermano, no prosperidad de avaricia. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos aquellos hermanos que obviamente estamos bajo la unción del Espíritu de Dios. Y por eso tenemos que declarar, llegar al punto de declarar que el mover de Dios es para nosotros lo más hermoso, lo más lindo, hermano. ¿Por qué? Porque los que critican, los que murmuran, los que blasfeman, cristianos dentro del ministerio, hermanos, también pueden llegar a declarar que Dios, que el poder de Dios es una herejía. Como pasa en la actualidad, muchas iglesias, muchos cristianos, muchos pastores, no creen en el poder del Espíritu Santo. No creen en el bautismo del Espíritu Santo. Dudan del mover de Dios y hasta llegan a hablar criticando, diciendo que el mover de Dios es una herejía. Hermanos, la predisposición mental en Europa, en Sudamérica, Norteamérica, Latinoamérica, subráyelo ahí, hermanos, la predisposición mental en Sudamérica, Europa y Centroamérica y el mundo, hermanos. Mire usted, hermanos, que en Latinoamérica la religión tradicional ha formado un concepto y una opinión del cristianismo en el pueblo. Su enseñanza de cuna le impide abrir las puertas de su corazón en las buenas nuevas del Evangelio, como el pueblo judío. El pueblo judío rechaza el cristianismo bíblico, evangélico, y lo identifican con las sectas religiosas como los mormones y los testigos de Jehová, así como otra secta. Identifican a los mormones . Bueno, esta parte la dejamos aquí, hermanos. Porque debido a estas divisiones, hermanos, se identifican las sectas religiosas como los mormones y los testigos de Jehová como otra secta más. Oigan, de esta manera, al igual que los judíos en Jerusalén, cumplen la palabra profética del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún en encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, hermanos. Oigan bien, en la iglesia evangélica, hermanos, tristemente, Satanás ha causado que dentro del cuerpo de Cristo, nuestras diferencias teológicas se constituyan en fortalezas ideológicas, que la obra de Dios para llevar a cabo la gran comisión como ejército dividió. No hemos logrado tener el impacto que revolucione nuestro continente, nuestra Europa, nuestra América, nuestro pueblo hispano. Satanás ha cegado nuestros ojos como lo hizo con los discípulos. Tomando Jesús a los doce, les dijo, oigan bien, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y escupido, hermanos. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Capítulo 18 de Lucas, versículos 31-34. Nuestros conceptos teológicos, hermanos, oyentes, y predisposiciones mentales nos impide comprender el mover de Dios y lo que el Espíritu Santo está diciéndonos y diciendo a la iglesia. Si nuestro Señor Jesucristo se vio enfrentado por esta situación, ¿cuánto más hoy se ven? ¿Cuánto más hoy se ven aquellos que Dios usa para despertar la iglesia al conocimiento y revelación de la guerra espiritual, de la intercesión, la restauración de la adoración y la alabanza, la danza, el espectáculo, las artes, las misiones, que es a los pueblos no alcanzados, la maravillosa gracia de Dios, el evangelismo de poder y la reconquista de ciudades y naciones para Cristo? Oigan, las ideas u opiniones que hemos aprendido causan un bloqueo mental, un impedimento ideológico a las cosas nuevas que Dios hace. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a su pueblo y este, debido a sus ideas preconcebidas, no ha podido ver el mover de Dios ni oír? Oigan, mis hermanos, muchos creen que Dios ya no les habla. Muchos creen que Dios ya no le habla a su pueblo. Otros prefieren que Dios le hable a otros. Y otros buscan una palabra para hoy. Oigan, Dios se reserva. Dios se reserva el derecho de hablarnos del mañana. El pueblo de Dios, al igual que Israel, oigan bien, el pueblo de Dios, al igual que Israel, será responsable ante Dios por todas las cosas que oyeron por la boca de los profetas, líderes, pastores, a los que endurecieron su corazón para no oír, debido a sus predisposiciones mentales, hermanos. Dios cesa de hablarles, hermanos. Oigan, cuando hablamos de oír la voz de Dios, debemos aclarar, oigan, que hay muchos que no oyen lo que Dios dice y otros oyen lo que quieren y otros aún no creen ni que Dios habla. Cuando Moisés escuchó lo que quiso y no lo que Dios dijo, Moisés fue uno de aquellos que, debido a su opinión de cómo Dios liberaría al pueblo de Israel, escuchó lo que él quiso y no lo que Dios dijo. No solamente una vez o dos, sino tres veces. Así pues, lo envía a los ancianos de Israel. Y luego, junto con los ancianos, lo envía a hablarle al rey de Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 18-19. Éxodo 3, versículo 18-19. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Éxodo capítulo 3, versículo 18-19. Le dijo Jehová que el rey de Egipto no lo dejaría ir, sino por mano fuerte. Oiga, mi hermano, Dios claramente le dice a Moisés que el rey de Egipto no lo dejaría ir. Moisés no oyó esto porque no era lo que quería oír. Nuevamente, Dios le habla a Moisés diciéndole que el faraón no lo dejaría ir. De nuevo, Moisés no oye lo que Dios le ha dicho. Cristianos, hermanos, que no oímos lo que Dios nos dice Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 4:21. Moisés hizo como el Señor le había dicho. Como resultado, se agraviaron las cosas para el pueblo de Israel. Lo sabemos todos, ¿verdad? Los estudiosos de la Biblia. Y Moisés, enojado con Dios, le reclamó a Jehová diciendo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle, hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo y todavía le reclama. Éxodo capítulo 5, versículo 23. Éxodo 5, versículo 23. Hermanos, muchos cristianos no oyen lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia de hoy. Muchos rehúsan ver lo que Dios está haciendo. Se han hecho una idea de lo que es y no es de Dios. Se hacen una idea de lo que es y no es de Dios. Oigan, tampoco es de Dios. Tampoco es de Dios, hermanos, que usted esté ciego, que usted esté sordo ante la voz de Dios, ante la vida y las cosas espirituales. Hermanos, esto a usted le impide ver la presencia y bendiciones del Señor, hermanos. Renegar, rehusar, negligencia, pereza, sueño, distracción. Dios no siempre habla de bendición. Oigan, entiendan, hermanos, que Dios no siempre habla de bendición, de prosperidad, de felicidad, como muchas iglesias hoy en día, para acoger gente, para tener la iglesia llena. Toleran, permiten, predican un evangelio acomodado, hablando lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que Dios quiere hablar. Prosperidad, felicidad. Dios no siempre habla de prosperidad, de felicidad, de bendición. Muchas veces Dios habla de sabiduría. Dios habla de disciplina. Dios habla de consagración. Dios habla de compromiso. Dios habla de sacrificio. Dios habla de fidelidad. Dios habla de corrección, de diezmos, de ofrendas, de oración. Dios habla de intercesión. Dios habla de ayuno. Dios habla de lo que sea necesario para su pueblo. Aleluya, santo. Tenemos que derribar las fortalezas ideológicas que nos hemos formado y escuchar el mensaje de Dios para su ejército. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, tenemos que tener la plena certidumbre de que el mensaje profético de Dios para la década, esta segunda década, hermanos, de este siglo XXI, hermanos, la iglesia tiene que prepararse, hermanos, para pelear la buena batalla, para pelear la gran batalla, para pelear la batalla final, hermanos. Hoy en día, hermanos, cada cristiano se forma opiniones acerca de lo que Dios quiere hacer en el ministerio. Impiden el derramamiento y el movimiento de Dios. Nos mantenemos divididos porque no estamos de acuerdo en cuanto a cosas como la adoración, la alabanza, el hablar en otras lenguas, la danza, las artes, la guerra espiritual, la risa, el gozo, la profecía, aleluya, la forma de vestir, el largo del pelo, etcétera, entre muchas otras cosas, hermanos. Hermanos, debemos despertar. Lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos divide. La sangre de Cristo La cruz de Cristo, aleluya. Hermanos, el amor incondicional de Dios que nos une, santo. El amor incondicional de Dios es el que nos une, gloria a Dios. La sangre de Cristo, aleluya. La cruz, hermanos. Las iglesias en la actualidad, hermanos, hay iglesias o doctrinas, hermanos, se abren nuevas iglesias, nuevas doctrinas, denominaciones, hermanos, que están sujetas bajo el legalismo, legalismo de obra, hermanos, como los tiempos de los judíos, de los fariseos, hermanos. Oigan, hermanos, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Me gozo en tu presencia, Señor. Hoy en día, hermanos, oigan bien, hoy en día muchos púlpitos en muchos púlpitos no se escucha nada de hacer la guerra espiritual, la intercesión, hermanos, la gran comisión, hermanos, las misiones, la oración, el ayuno, la fidelidad, el sacrificio, hermanos. Hoy en día muchas iglesias, especialmente, hermanos, en los países subdesarrollados como los que están en Europa, hermanos, que se han acomodado a las comodidades, a la pereza, a la negligencia, hermanos, ya en los púlpitos, hermanos, todo es como un conferencista más, como un conferencista más hablando la palabra, hermanos, pero sin el mover del Espíritu Santo y sin la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Oraciones de 2, 3, 5 minutos, hermanos, que no mueven ni una mosca, hermanos, que no se mueve nada. Que la gente llega vacía, hermano, y sale más vacías de los que entraron, hermanos. Una libertad, hermano. Estamos más viviendo de las cosas del mundo, de las días, tradiciones del mundo, del hombre, de lo que el mundo ofrece, de lo que el hombre ha sacado, de celebraciones, de festividades, del día de yo no sé qué, del día de yo no sé qué, del día de tal esto. Y las iglesias cristianas también participan de tales fechas tradicionales, mundanas, pecaminosas, hermanos. En muchas naciones de Latinoamérica, hermanos, y Europa, el evangelio predomina. Sí, hermanos, en muchas naciones dentro de Latinoamérica el evangelio predomina. Es que ha llamado el evangelio, hermano, de las cuatro P's, por no decir moda, pelo, prendas, pintura y pantalón y maquillaje. ¿Es esto lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo, hermanos? Contra el furioso ataque del enemigo, hermanos. ¿Es esto lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo? Claro, claro que no. La verdad sea dicha, muchos predicadores solo hablan acerca de sus propias debilidades y preocupaciones, pero sin embargo Dios nos llama a proclamar un evangelio de poder. El consejo de Dios al profeta Samuel fue: no pongas atención a su vestir, eso dijo, ni a su estatura, porque si pone atención a su vestir, hermanos, su vestir será pecaminoso, tentador, provocador, o disfrazado, o transformado. Porque yo le desecho, dice Jehová. Porque Jehová no mira como mira el hombre, dice Dios. Pues el hombre mira la apariencia externa. Por eso es que las mujeres tienen que saber cómo vestir para ir a la iglesia. No tentar, no provocar irreverentemente. Pero Jehová mira el corazón. Si nosotros como hombres miráramos como mira Jehová, bendito sea el Señor. El hombre mira la apariencia externa. Por eso, mujer, mírate como te vistes. El Espíritu Santo nos exhorta, hermanos, a través de Pablo, a no enfocar nuestras vistas, hermanos, en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Es decir, en las cosas espirituales, hermanos. El apóstol Pablo nos dice que dejemos de vivir conforme a las costumbres y opiniones carnales de este mundo, sino que renovemos, cambiemos de actitud y opiniones que nos permitan discernir y comprender la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Libro de Romanos 12, versículo 2. Oigan, oyentes, las fortalezas ideológicas que han dividido y fragmentado al cuerpo de Cristo contemporáneo no son nada diferentes de las que Pablo declara que eran evidencia, oigan, evidencia de carnalidad y falta de madurez en la iglesia de Corinto. Oiga, mi hermano, Pablo reprende a la iglesia en Corinto y los exhorta a la unidad. En la iglesia de Corinto había divisiones, sectarismos, celos, envidias, contiendas. Manifestaban la inmadurez, la carnalidad e ignorancia. Eso era lo que había en la iglesia de Corinto cuando Pablo estaba exhortando. Y estaba exhortando a la unidad. La iglesia de Corinto reflejaba su horrible rostro en todas estas antes nombradas: sectarismos, celos, envidias, contiendas, inmadurez, carnalidad, ignorancia, divisiones, hermanos. Libro de Primera de Corintios 3, versículos 1, 3 y 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún no sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Primera de Corintios 3, versículos 1, versículo 3 y versículo 4. Dios nos ordena hoy mismo a derribar toda fortaleza, todo obstáculo, toda opinión, toda predisposición mental que nos impide crecer espiritualmente, madurar en las cosas de Dios. Debemos, hermanos, impactar en nuestras comunidades, en nuestro municipio. Dejemos de estorbar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dejemos de estorbar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida personal, en nuestro hogar, en nuestras congregaciones y en nuestras ciudades. Aleluya. Hoy versión, la décima versión, titulada Requisitos del Liderazgo. Requisitos del Liderazgo. Continuamos aquí mismo, mi hermano. Así es que no te desvíes, ni te entretengas, ni te distraigas. Que el enemigo no te distraiga. Visión, requisitos del liderazgo. Capítulo 10 de este estudio, Liderazgo dentro del cristiano. Aleluya.